porquería, perro sin corazón. Me hiciste tanto daño, todo fue un engaño y ahora lo puedo ver. El rey de la mentira, una cobardía, fue engañarme y luego huir. Sin mostrar la cara, como una rata que rápido se escapa. Oh, una sea. Deseo lo peor. Hablando tu santo por un cruel engaño que no tenga compasión, que te pise en el corazón. Te deseo lo peor, que si te enamoras te engañen y mientras te revuelque ese dolor. Te deseo lo porquería, perro sin corazón. Me hiciste tanto daño, todo fue un engaño y ahora no puedo ver. El rey de la mentira, una cobardía, engañarme y luego huir. Sin mostrar la cara, como una rata que rápido se escapa. Vos jugaste a querer, hiciste trampa en mi vida. Deseo lo peor. Ahogado en tu llanto por un cruel engaño que no tengas compasión, que te pise en el corazón. Te deseo lo peor. Ahogado en tu llanto por un cruel engaño. Que te pise en el corazón. Te deseo lo peor.